y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Son las 4:02 y es el tiempo en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, aquí en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, pues con un clima muchísimo mejor que el del día de ayer, que cómo llovía, ¿verdad? Sí, más ¿cómo mejor. Cómo nos daban las lumas. ¿Cómo me acordé de ti, Jorge Saldaña? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lilia, ¿cómo estás, señor Reséndiz? Bien, me acordé de ti porque me empezaron a dar como que reumas. Y dije, ¿cómo estaba aquello de que envuélvete en papel periódico? Y no bueno, sé qué. Big Vapor Rum. No, había que calentar unas botellas con agua. El remedio de lo del abuelo para las reumas era botellas con agua en la noche al dormir. Pero como aquí padecemos de mucha humedad, ahorita en esta época de calor y soles y aguaceros, sigue la humedad, pero hay calor. Pero en época de invierno sí, no hay más que enredarse, envolverse en periódico y poner una vestimenta arriba del periódico y se acabó el frío. Ah, pues sí, pues ayer yo estaba con... Imagínate qué trío, el único que se salvaba era aquí don Joaquín Reséndiz, porque pues mi estimadísimo Abelardo, enyesado de un pie. Ah, caray. Yo rumiando reumas. Algo tiene que ver también en esos remedios, no pierdes nada. Ponte en tu abrigo, saco algo así, una ¿cómo se llama? Una papa cruda. Yo no sé por qué en mi región, que es muy dada a las leyendas y curaciones mágicas y todo lo que sea así de tradición, mi papá se ponía una papa en su bolsa y me decía que le surtía efecto. Obviamente debe ser alguna cuestión de nada más creencia, ¿verdad? De carácter psicológico. Sí, psicológico, sí. Como cortarse las uñas los lunes, ¿verdad? No me digas, pues será que como los lunes ni las gallinas ponen, te quedas ahí en tu casa y por lo menos te cortas las uñas. El remedio era, y no sé qué tenía que ver, de que no le dolía a uno las muelas. No me digas. Sí, pero es muy curioso lo que te voy a decir, porque en la medicina china, si tú no te corta las uñas, pero te aprietas en el dedo índice, en el como pulgar índice, en el dedo anular, te duele la muela y te aprietas el dedo anular con la uña de tu dedo, ¿cómo se llama? El pulgar. Ajá. Se te quita el dolor, eso sí es cierto, a mí me ha sucedido. Bueno, esta medicina a la que te refieres dice que en los pies está, tenemos ahí dibujado todo el organismo, entonces incluso los masajes en la parte central del pie se encuentra hígado, vesícula, intestinos, en los lados hacia afuera, donde está los dedos chiquitos, pues, toda esa parte es la espina, lo que está atrás de los tobillos, esta parte que uno puede tocarse con el dedo índice y el anular, ahí están la región en el caso de las mujeres, de ovarios y matriz y todo esto. Los chinos te dibujan en las orejas y en los pies este tipo de cosas, y ahí la acupuntura también, ¿no? Sí, de ahí, hay algo así. Aquí en México, la Universidad de San Autónoma de México publicó una obra, la publicó en internet y está al alcance de todos, una obra muy completa sobre la medicina tradicional mexicana, en la que se hace referencia a este tipo de medicina, a este tipo de remedios, a este tipo de técnicas que se usaban en los pueblos prehispánicos y que en muchas regiones del país aún se utilizan, y que son medidas de higiene y medidas preventivas, incluso que tienen efecto y que son muy fáciles de realizar, ¿no? Y que tienen pues años y años de efectividad comprobada. La UNAM tiene el libro en línea, si no mal recuerdo, y este libro es uno de los más bajados a nivel mundial de las obras de la máxima casa de estudios de nosotros. Fíjate, qué interesante todo eso. ¿Te acuerdas de aquel ejemplar que le regaló Carlos Salinas al Papa sobre la medicina tradicional mexicana? No, nunca he seguido la trayectoria de ninguno de los dos. El Papa y de Salinas. Oye, qué respuesta tan buena, caray. No, ya me cortaste toda la inspiración. No, adelante. Ay, ya no adelante. Te cuento. No, ya. Bueno, ahora sí me diste gancho al hígado. Pero estuvo buenísimo, ¿eh? No, todo para decirte que no sé. Para que no se escuchara tan feo. Claro, escuchara feo, sí. Bueno, pues, fíjate que hoy me preguntaba, apenas amaneció y encendí la caja idiota para ver si me estaba yo perdiendo de algo, pero no, me di cuenta que no. No. Que, pues, ¿qué haría Peña Nieto sin los anuncios en la televisión? ¿Qué haría sin los promocionales de radio? ¿Qué haría sin los millones de espectaculares y de publicidad exterior que tiene regados por todo el país? ¿Qué haría sin los asistentes, los productores, los que le dicen pues por dónde caminar, qué hacer, cómo sonreír, en qué momento agarrarse el pelo, soltarse el copete? ¿Qué haría sin todo este grupo de asesores en varios renglones, que son los que también finalmente le dicen para dónde hacerse? ¿Qué haría sin aviones? ¿Qué haría sin camionetas y todo este ejército de gente que lo va siguiendo? Pero también, ¿qué haría la Vázquez Mota en la misma situación? Y pues nadie conocería a Cuadri. ¿Qué harían sin todos ellos? Fíjate cómo son tres productos completos de la publicidad. Absolutamente. ¿Tú crees que habría algún rincón, alguien que supiera quién es Gabriel Cuadri, no, fuera de sus vecinos? Es que la pregunta, mi querida Lilia, está planteada de una manera muy especial y muy delicada. El asunto está en que estás diciendo una frase que dijo ¿cómo se llamaba? El de la CTM, don Fidel Velázquez, hace muchos años. La caballada está flaca. Esa es una frase. La otra frase sería, ¿qué deberían hacer? No qué harían, sino qué deberían hacer si no hubiesen sido escogidos por una élite, por un grupo oligárquico. Oligárquico quiere decir el gobierno y el poder de unos pocos. Si ellos dos, en este caso, no hubiesen sido escogidos por ese grupo, tendrían mucho que hacer desde el punto de vista humano. Yo me acuerdo de un señor, ahorita me voy a acordar el nombre, que descubrieron que era secretario de Educación, pero no tenía título. Alzati. Alzati. Y tuvo una reacción muy, muy, ¿cómo te diré yo? Muy saludable, muy lógica y psicoanalíticamente excepcional. Lo destituyeron de secretario de Educación, se fue, estudió, y a los 2 o 3 años, debo pensar que así, se doctoró y sacó su título y le dijo a la nación: ya ahora sí, ya soy maestro titulado. En las características de los candidatos que hemos mencionado, de la señora Josefina y de Peña Nieto, es evidente que se han notado algunas deficiencias, tanto en el aspecto de conductual, es decir, no los estoy calificando de nada, pero si la señora se equivoca cada ratito, si Peña Nieto tiene deficiencias de carácter esencial, estructural, bueno, lo que deberían hacer es que ambos son jóvenes, le ponen 100 años, le ponen 5 años de estudio al asunto y quedan a mediana edad, excepcionales para triunfar ante sus detractores, que no son detractores en este caso, sino simplemente observadores de su realidad. Así es que sí tendrían mucho que hacer. Ahora, ahora, ¿y por qué de mi pregunta y del tono? Porque quieres decir tú que vivimos en una televicracia. Sí, no, pues ya no sé si solamente es televicracia. Yo creo que es publicracia, porque es la publicidad en su conjunto. No solamente las televisoras, la radio, los espectaculares, en los paraderos de los autobuses, los pendones. O sea, todo, todo. Pero mira, ¿a qué voy? López Obrador. Hasta el gorro. ¿Hasta el gorro? Sí. López Obrador, por ejemplo, te puedes ir al poblado en donde no hay periódicos, en donde la señal de las televisoras no llega, y saben quién es López Obrador. Como saben, por referencias, porque no hay escuelas, que hubo un señor que se llamaba Cárdenas, o que se apellidaba Cárdenas, ellos te dicen se llamaba. En fin, es la gente que está en contacto con los demás. Yo no sé qué tanto obedezca López Obrador a sus asesores. Me parece que poco, de ahí que algunos consideren que muchas de sus acciones no son publicitariamente las correctas, pero publicitariamente. No, pero permíteme un segundo. El que no es correcto es él. Él no es correcto o no tiene ese calificativo a los ojos de los publicistas. Claro, claro. Claro. Ayer, por ejemplo, yo estuve en un acto, fui a una oficina que está cerca de la Plaza Lerdo. Yo nunca, y soy un anciano, había visto la Plaza Lerdo como la vi ayer. Debe haber habido, yo calculaba 6,000 gentes, pero ya me dicen que no, había entre 9,000 y 10,000 gentes en una plaza de provincia pequeña. Se veía espléndida. Y en la televisión solamente hubo un comentario hablado de 10 segundos. Ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador, ayer viajó a Jalapa, punto. Sí, bueno, acá estuvo en la delegación Gustavo Amadero, hasta no, Venustiano Carranza, es una explanadota. Estaba aquello a reventar, Jorge, a reventar. Y bueno, ya los camarógrafos tienen la instrucción de sacarlo, porque obviamente tienen que hacerlo en esta supuesta, para evitar esta supuesta inequidad en los medios, pero lo ponen solamente en el templete, solito, ¿no? Que no se vea cuánta gente asistió. Se llama medium shot. En el terminado. Pues más bien parece close up. Lo sacan de la cintura para arriba. Sí, fatal. Y ayer encontraron algo, yo felicito cordialmente a los camarógrafos de la televisión, puesto que han encontrado una forma extraordinaria de decir que había gente sin que se vea la gente. Es decir, hacen la toma un poco abierta, que abarque 10 metros, pero ahí hay dos camionetas. Al haber dos camionetas, ya se ve que hay gente. pero no se ve una multitud, porque las dos camionetas obviamente ocupan el lugar de las gentes. Son muy abusados, son muy inteligentes, chapó. Pues sí, entonces, aquí es a donde hay una clara diferencia. Mira, hubo ayer un gran escándalo por la primera página del periódico Reforma, por el uso de los aviones. Dan las matrículas de los que utiliza el señor Peña Nieto, dan los de la señora Vázquez Mota, el costo por hora vuelo, que es en el caso de los aviones entre 3.500 y 5.000 dólares, en el caso de los helicópteros que usa Peña Nieto, de 3.800 dólares. Pero bueno, en medio de todo esto, ¿sale de dónde le entra migajón al pan o agua al coco? Resulta que ahí en la empresa Eolos, donde renta el señor Peña Nieto las aeronaves, pues está como accionista mayoritario un constructor que tiene obviamente un grupo de empresas. Una de ellas es la transportadora aérea, otra una empresa de publicidad y de propaganda, y la constructora. Y la constructora recibió beneficios, ¿verdad?, para ganar la licitación de la construcción del hospital de Zumpango. Pero déjame que además de la construcción también es el mantenimiento. Y su contrato con el gobierno del estado es por 300 millones de pesos anuales, y los cuales se los tienen que pagar durante los próximos 25 años. Fíjate tú, este es el de las rentas de los aviones de Peña Nieto. ¿Te das cuenta todo lo que hay detrás? Por eso, ahora, como un candidato, el que sea, el que sea, no me refiero al señor Peña Nieto, porque no, tú sabes, yo soy muy discreto, ¿verdad? Pero sí, el candidato por supuesto que sea, que permite eso, ¿cómo caramba nos va a hablar de un cambio si es un meterse más en las profundas aguas de la corrupción? Es decir, una campaña de esta naturaleza no puede generar en absoluto la limpieza y honestidad del futuro de México. Tenemos que amarrarnos más al pasado corrupto. Eso es un hecho. Lo que tú estás describiendo es un acto indiscutible de delito, de corrupción, de cohecho, de soborno. Punto. Bueno, y el IFE solamente dice que va a aplicar auditorías muy serias y muy estrictas a los candidatos, a los proveedores, a sus personas cercanas, y que además tienen la facultad de hacerlo porque pueden pedir información a los bancos. Hasta ahí llegan. Dice Monreal que ellos creen que no le van a hacer absolutamente nada al señor Peña Nieto ni a la señora Vázquez Mota. Obvio. Porque al primero de ellos no lo tocan ni siquiera con un citatorio. Pero vamos a ver si también, como dice López Obrador, los consejeros están dispuestos por lo menos a desquitar su sueldo. Oye, Jorge, vamos al corte y ahorita volvemos. Adelante. Gracias. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You under my skin. Jorge, ¿por qué no me haces favor de dar tu página para que la gente también pueda estar en contacto con nosotros a través de este medio? Es arroba Saldana Jorge, punto arroba Saldana Jorge. Adelante. Como en la escuela, primero el apellido y luego el nombre, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues te decía yo, fíjate que Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, sostuvo que han documentado una inversión de 150 millones de pesos tan solo en espectaculares y publicidad exterior del candidato Peña Nieto, por lo que interpondrán una denuncia. El legislador del Partido del Trabajo acusó que el mexiquense ha gastado poco más del tope de campaña fijado por el IFE en 336 millones 112 mil pesos. Yo creo que es un poco menos, porque él dice que tiene documentado 150 millones, son 336, es poco menos de la mitad. Pero esto pues lo ha gastado tan solo en las primeras 3 semanas. Monreal estimó que Peña Nieto ya superó el límite del gasto autorizado al sumar los gastos documentados al resto de la propaganda, gastos de logística y de transportación. De esto último pues hablamos ya de los aviones privados. Y fíjate que a esto se sumó el representante del PAN, perdón, en el IFE, el señor Rogelio Carvajal, quien también presentó una queja ahí ante el órgano electoral en contra de Peña Nieto y los partidos que lo postulan, es decir, el PRI y el Verde, en el que solicita que se le retire el registro como candidato presidencial de esos partidos, al argumentar que después de 18 días de campaña, el mexiquense rebasó los topes de campaña a través de la adquisición de publicidad exterior y de renta de aeronaves. Carvajal solicitó a la unidad de fiscalización del IFE inicie las investigaciones correspondientes. Ah, bien. ¿Qué te parece? Lo único que me parece es que México tiene una gran inclinación hacia algo que me enseñaron allá mis amigos de Sopa de Letras, que era la paremiología, que es el estudio, si mal no recuerdo, de examinar a profundidad los proverbios, dichos y dicharachos de la gente. Y hay un dicho, hay muchos dichos mexicanos que justifican esto. Uno de los últimos que me dijeron hace como apenas como 10 años, no, como 6 años, 7, es uno en Veracruz que fue muy socorrido, que fue andaba mucho en los labios de la gente. Este dicho es: todo lo que en política cuesta dinero es barato. Sí, se comprende fácilmente que el dinero es un elemento para conseguir el poder, independientemente de la cantidad que tengas que usar para esa consecución del poder. Es decir, que en el caso de algún candidato que utilice de una manera indebida el soborno, el cohecho, la promesa, el hecho de prometer áreas de compra de servicios o lo que sea, o que gaste mucho dinero, no importa. Todo lo que en política cuesta dinero es punto barato. Es que antes era todo lo que en la vida te cuesta dinero es barato. Eso era originalmente el refrán, refiriéndose a que, por ejemplo, no puedes, por más dinero que tengas, pues comprarte otra vida, comprarte, sí, la salud. En política se aprecia perfectamente. Sí, no, en política quedó de pelos. Enrique Peña Nieto aseguró que mantendrá la logística de su campaña proselitista, que incluye utilizar aviones y helicópteros para su desplazamiento. O sea, me vale. En un encuentro con empresarios del ramo turístico allá en Bahía de Banderas, en Nayarit, considero que la percepción internacional de México es un país casi en guerra, dice, lo que afecta el desarrollo económico y turístico. Afirmó que debe dejar de proyectarse una imagen de violencia, inseguridad y crimen en el país. Y consideró que no solo con equipamiento y policía se solucionará la situación, sino con una política de desarrollo económico. ¿A cómo me caen bien cuando día con día van acercándose más y utilizando palabras y pensamientos y lógica y proyectos de los que tiene planteando López Obrador mucho tiempo? O sea, no va a ser con policías, con armas, con endurecimiento, con lo que vamos a acabar, solamente con lo que vamos a acabar con la delincuencia. Hay que crear empleos, otras oportunidades para los jóvenes, casas de estudio, de deporte, cultura, todo esto. Pero hay una gran diferencia entre el proyecto que plantea Andrés Manuel López Obrador con el proyecto que plantea. No, claro, pues es derecha y de izquierda. Pero de lejísimos, aunque quiera en el discurso. Sí, porque en ese político desarrollo económico, pues ve, él lleva implícitas otras acciones. Lleva implícita la privatización de PM, lleva implícita el mantenimiento de la misma política macroeconómica, lleva implícita el mantenimiento de las mismas políticas que presuntamente atenúan la pobreza y que no han servido para nada. Bueno, ¿no estás oyendo que le vale, que va a usar lo mismo? Pues si no es lo mismo, entonces, ¿no son los mismos gastos excesivos que tiene Calderón y que maneja la doña Chepina? Pues no es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, ¿o no es lo mismo, Jorge? Sí, lo que pasa es que aquí hay una, es decir, las mismas palabras dichas en un contexto, en un área, en un contexto diferente, o por diferente persona, pueden tener validez o no. Por ejemplo, cuando alguien reclama, vamos a suponer, hipotéticamente un candidato diga, este país necesita honradez y combate a la corrupción. Y educación, digamos. Es alguien que tiene que, esto tiene que ser avalado porque lo crea. Y el amor y el sentimiento no te lo va a dar la televisión. No te lo va a dar una declaración ante la prensa. ¿Cuántos políticos, desde que yo soy joven y llevo como 6 u 8 sexenios, han hablado de la posibilidad de un cambio, pero la fuerza de la voluntad, de la esencia de la verdad, no está en ellos. Son simples demagogos o engañan con lo que dicen. Bueno, ¿y cómo se les puede llamar a los que lo creemos? ¿Cómo se nos puede decir? Porque también esos 6 o 8 presidentes a los que te refieres tenían quien estaba escuchando, sí, sí, y los que escucharon se la tragaron toda. Se la tragaron porque entra a la ayuda de que nosotros nos tragamos todo gracias a la televisión. La televisión ha sido quien ha educado, ha dibujado el perfil de México desde 1950 a la fecha. Desde que Miguel Lemán dijo su informe de gobierno por televisión, nosotros somos unas víctimas culturales de la televisión. Me salió bien, víctimas culturales de la televisión. Tenemos una cultura en la cual desde aquel honorable Congreso de la Unión hasta ahora presentamos el programa de Pequeños Gigantes, ha sido toda una enseñanza para conformar un pueblo adecuado al gobierno sucesivo que hemos tenido, que finalmente son dos. Que es el mismo. Una simple ideología cuya finalidad es conquistar el poder. Uno de estos poderes estuvo 70 años como una dictadura de partido y el otro como una dictadura incipiente, también de un partido y de una ideología diversa a la anterior, pero que en el fondo nos ha llevado a tener un poco desencuadernado al país, por decirlo de una manera elegante. Pues déjame decirte que ahora que mencionaste Alemán, no sé si hayas tenido oportunidad de ver en el periódico Universal, en uno de sus suplementos, uno que dedicó a las 100 mujeres más conocidas del país o líderes del país, algo así. Pero su portada de este suplemento tiene a doña Margarita Zavala, tiene a la señora, ¿cómo se llama la gaviota? La gaviota. Ah, Angélica Rivera, mira, qué bien saben aquí los de la cabina, ¿cómo se llama la gaviota? Está también la señora de Alemán, Cristian Martel. Cristian Martel. Ajá, y está también, ¿cuál es la otra? La que estaba entre... La señora de Ili, de Ili. De Juan Francisco Hill. Están las 4 mujeres. Bueno, yo lo primero que vi allá fue $200,000 en trajes. El traje de la señora Cristian Martel, pues, no costó menos de $5,500. Son estos trajes italianos que tienen incluso integrada la ropa interior. Y me estoy yendo a un precio más o menos módico, porque este tipo de trajes el diseñador solamente hace 3, talla 36, 38 y 40, o 38, 40 y 42 en tallas italianas. O sea, hay 3 trajes iguales en todo el mundo. El traje de la gaviota debe haber costado entre $4,500 y $5,500. El de la señora Zavala, $5,000. El de la señora Ili, pues no por ser el más feíto, era el más barato. Ahí vi esa cantidad, $200,000,000, perdóname, en ropa. Pero al bajar la mirada, me encontré con 4 pares de zapatillas que no deben de costar menos cada una de $1,600. Eso sí, ninguna señora portaba alhaja, bueno, ni la argolla matrimonial. Pero con que las dejen encueradas, ya lo que se llevaron. ¿Te das cuenta? Yo me acuerdo cuando, me parece que el matrimonio Fox Agún, siendo presidentes, fueron al pueblo más pobre de México, yo no sé si sea en Oaxaca o en Guerrero, y me aseguró alguien que conoce de modas que el blue jean que llevaba la señora Sagún era un blue jean que tenía un costo, no sé, como de $1,000 o algo así, porque era un blue jean, y me acuerdo el nombre, Escada, puede ser. Sí, $1,200. Ah, algo así. Sí. Y caray, para ir al pueblo más fregado de México, sí se necesita tener la obsesión muy puesta en la televisión. Es decir, ella iba a filmar. De la misma manera que cuando Calderón dijo, si no está Televisa, no inauguro, quiere decir un poco lo que hablábamos al inicio, somos un producto de los medios de comunicación culturalmente. Y como decía yo, en una de esas babosadas se me ocurre, en el Twitter, la televisión ha hecho que el mexicano se sienta ignorante, no, se sienta orgulloso de su ignorancia. La televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Que es una verdadera brutalidad, qué bárbaro. Sí, soy muy bruto, no lo debería decir. No, francamente no, hasta a mí me dolió. Oye, qué duro me desvié con lo de las señoras, pero... Pues cuando hablaste de alemán me acordé de esa portada, no lo pude evitar. Tampoco puedo evitar decirte que de este tipo de ropa, de Escada, de Terry Müller, de los diseñadores famosos, la señora Elbester Gordillo se compra racks completos. ¿Cómo? ¿Racks? Racks es unos tubos en donde transportan la ropa para poderla llevar a, o bien a los almacenes, o a, para irla colocando en, en los vestidores. Como, sí, un rack. Como ganchos, dijiste. Sí, es un tubo, sí, un sí, tubo que tiene aproximadamente 2 metros de largo y en donde van colgando toda la ropa. Bueno, un tubo de esos se compra con blusas, trajes, faldas, pantalones. Y quiero decirte que la prenda más barata es la que lucía la señora Marta Sagún, $1,200. El pantalón más económico cuesta $900. Caray. El traje más barato cuesta $3,800. La blusita más sencillita te cuesta entre $1,000 y $1,200. Un saco te cuesta, el más barato también, $1,800 y $2,000. ¿Tú te imaginas 2 metros de ganchos con esa ropa, lo que, la inversión que conlleva? Y de repente la veo con esa ropa, pero en el bautizo de uno de sus nietos, una de las revistas estas del corazón se encargó de sacar la fotografía. Es un vestido estampado con varios cortes en picos que la hacían lucir como guacamaya, con todo y el sombrerito, qué cosa. Me acuerdo que la mona, aunque se vista de seda, seguro, mona se queda. Pero hay algo más que estás diciendo en lo que estás diciendo. Todo eso que sucede, yo no las culparía tanto. Es un efecto natural de que los valores en México están tergiversados. ¿Qué es lo valioso para alguien que ha conseguido el poder o alguien que ha llegado al poder, que tiene la misión de dirigir, de gobernar a un pueblo? Bueno, que sus gentes, el valor primordial de un gobernante, de una gobernante, como es este el caso, tendría que ser la felicidad de su pueblo, no la calidad de su ropa. Pero imagínate, Coco, el desfile de modas que va a haber en San Lázaro ahora con el 40, o vete tú a saber qué porcentaje de curules con señoras ahí sentadotas. Ahí no quiero ni imaginármelo, qué barbaridad. El área de las diputaciones y de las senadurías y de los sueldos en México es un área verdaderamente vergonzante desde cualquier punto de vista de cualquier sociedad humana. Pues sí, pero vas a ver que las señoras acá en México le van a poner un toque que va a ser el palacio de la moda por un lado, y por el otro lado se va a convertir tal vez, y espero yo y ojalá que así sea, en el santo sepulcro de las mentadas cuotas de género. Porque no puedes esperarte otra cosa con la mujer de Jesús Ortega, con la mujer de fulano de tal, con la esposa de mengano, con puras amas de casa. Con la hija de sultano. Que ojalá fueran amas de casa como las que orgullosamente van caminando por la calle de nuestro país, y que somos la inmensa mayoría, caray, y que saben cómo estirar el gasto y cómo hacer milagros con lo que gana el marido, con lo que aportan los hijos. En fin, ojalá fueran ese tipo de mujeres que están también luchando por sacar a su familia adelante, o como las madres solteras que tienen que trabajar hasta doble turno para poder pagar los gastos de sus hijos, etcétera. Pero no, son señoras sui generis, diría yo. ¿Por qué? Pues porque se casaron con tinterillos que de repente alcanzan una posición y no preguntan, oye, ¿de dónde salió para el Rolex, ¿Cómo es posible que no teníamos para comer y hoy me compras una camioneta de lujo, una GMC o como se llame? ¿De dónde? ¿Cómo le hiciste para que tuviéramos esta mansión? No, no preguntan. Son mujeres sui generis, ¿no te parece? Lo que me parece es que estás describiendo una sociedad descompuesta cuyos valores están equivocados. Los valores en México están mal, es decir, lo primero en este caso de esta gente que describes es el hecho de lucir lo físico, lo intrascendente y lo que ellos llegaron ahí prometiéndonos tener otras intenciones, otros valores, y nos traicionaron, nos engañaron, porque en realidad lo que les interesa es el dinero y sus beneficios entre comillas, porque no todo el mundo que tiene dinero, yo conozco gente de muchas posibilidades económicas y se compra cosas de una gran normalidad, pero ellas se satisfacen y complementan sus deficiencias patológicas con un vestido de $5,000 o de 10,000, ¿me entiendes? Sí, pues aunque nunca llega, ¿qué? El que no tuvo llega a tener lo que se quiere volver, también dice otro refrán, ¿no? Nos vamos a corte. Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Bueno, pues como tenemos que hablar de todos, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de ganar las elecciones presidenciales no recurrirá a las expropiaciones. Esto al responder al cuestionamiento sobre si su gobierno podría actuar de manera similar al de Argentina en el caso de filiales de Repsol. Subrayó, no vamos a llevar a cabo una política de expropiación. No hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres. Todo depende de qué es el presupuesto público y de que esto se distribuya con justicia. En torno al diferendo entre España y Argentina, el abanderado de la izquierda recordó que la Constitución es muy clara en cuanto a la política exterior y principio de no intervención. No podemos meternos en asuntos que competen a otros gobiernos. Oye, más clara ni el agua, ¿verdad? Sí, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la vitalidad, la enjundia, el vigor, el rigor. ¿Y cómo te voy a decir? La indignación de Felipe Calderón Hinojosa y al mismo tiempo el hecho de que Peña Nieto lo haya seguido y la señora Vázquez Mota también. Lo cual nos da la razón. Hay dos caminos, el de derecha y el de López Obrador. Sí, pero sí, eso ya no se discute. Pero, por ejemplo, cuando hoy, es decir, tal parecería que Rajoy se une a la indignación de Peña Nieto. Las palabras utilizadas de Peña Nieto para denostar, que quiere decir para fregar, para molestar, para subrayar que la señora Cristina Kirchner está mal, son palabras muy, muy fuertes, mucho más que las de España, que es la que directamente se afectó. Y ahora, lo que dijo hoy, más España en México y más México en España. Sí, hombre. Digo, ya quisiera, pero ¿de dónde saca el presidente o de dónde saca cualquier mexicano que alguien de nosotros, de esta tierra azteca, puede tener injerencia en la política española? Son verdaderamente cerrados y celosos. Sí, yo que viví mucho tiempo por allá, entonces yo sabía, sí, y usted quién es y qué, por qué gritó, por qué está aquí a ver su pasaporte, y aquí policía a las 7 de la mañana, me enseña usted cuál es su actividad, a dónde concurre, qué ideología tiene. Nosotros cuando organizábamos alguna manifestación en París en la embajada, a los 3 días estaba la policía buscándonos para explicarle, señor, yo no vengo a opinar de Francia, yo estoy opinando porque no me gustan las cosas de mi país, se lo va a decir a Nacho Morales de Chua, que es el embajador, y le fuimos a mentar. Bueno, digo, no, fuimos a decirle groserías a Nacho, pero los mexicanos sobre problemas, pero usted no tiene derecho a meterse en la política francesa. No, señor, yo me llevo muy bien con el señor Chirac y toda la onda, así es siempre. Pues sí, pero ¿y qué me dices de lo grosero de Felipe Calderón cuando dice que nadie en sus facultades mentales podría hacer lo que hizo la señora Fernández? Bueno, eso pues, llamarle loca, qué barbaridad. Es que son los valores de la política y del poder en México. El valor es una bolsa de valores. Las injerencias internacionales, que es un mundo complicado y complejo, difícil de entender, pero que borra todo lo que sea honor, tradición, historia, justicia. Es decir, México tiene una tradición. A México le han quitado muchas cosas. La mitad del territorio le quitaron, ahora le han quitado su cultura. La televisión ha desculturizado a México. Ahora ya no dicen caramba, ahora dicen wow. Sí, hombre. Por decirte algo, ¿no? Claro. La tendencia fundamental es a quitarle su colorido al mexicano, quitarle su idioma, imponerle nueva música. La Virgen de Guadalupe ya no se dice Virgencita, wow, o algo así. Hay muñequitos. Hasta nuestra religión se ha vendido a los mecanismos de la mercadotecnia actual. Esto es un hecho. Entonces poco nos queda y mucho nos han quitado. Pero la filosofía de Calderón, en este caso, es la de colaborar prácticamente con aquellos que fueron los precursores de lo que se nos quitó. Nos quitaron nuestra religión, nos quitaron nuestra cultura, destrozaron nuestras pirámides, otras no pudieron. No todo fue en aras de la religión y de Cristo y de asociar a un pueblo, porque a los indios los tenían como subhumanos. ¿Pero y qué me dices del lorito? ¿Cuál? Ah, el oro. ¿Del oro? ¿Qué me dices de todo el dineral que debía España y que pudo pagar gracias a las minas, a todo lo que extrajeron de nuestro país? Ahora, está bien que ya pasó el tiempo y que ya todo crímenes son del tiempo y no de España, y eso justifica, de acuerdo, pero no tenemos por qué volver a eso. No, pero hemos vuelto. Mira, en el ramo turístico, por ejemplo, las violaciones ambientales que cometen los grupos españoles son brutales. Ejemplificábamos ayer mismo con uno de los hoteles de españoles allá en Cancún, que es un, que bueno, allá se le llama, es el monumento a la corrupción, que es el que está ahí en el centro de convenciones, frente al centro de convenciones. ¿Es la Estela de Luz, no? No, ese es otro, bueno, ese es otro, ese es el monumento aquí en la capital. Allá, pues, violaron toda la reglamentación urbana, construyeron pisos de más, entonces el señor, por aquel tiempo, ¿cómo se apellidaba el de medio ambiente? ¿Cómo? A ver, recuérdame. ¿Cuándo fue? Lichtinger, con Fox. Bueno, pues decidió que estos señores tenían que destruir los 4 pisos que no estaban aprobados en el plan de desarrollo urbano, tenían que tumbarlos, ¿verdad? Y hacer las cosas y además acondicionar todo el área que habían depredado. Bueno, pues los inversionistas se quejaron con el rey. El rey le habló a Fox. Fox le pidió perdón al rey por las molestias causadas y corrió a Lichtinger. ¿Qué te parece? Ah, cierto, sí, me acuerdo, claro. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿de qué me hablas? Pero fíjate que esto se va a poner muy interesante por los apoyos de Argentina con los países del área, que ya recibió obviamente de Cuba, que ya recibió obviamente de Venezuela, que está recibiendo de los países del área. Pero de Bolivia y de Brasil. De Bolivia y de Brasil, así es. Nicaragua, ¿no? De Uruguay, eso no. Ajá, pero más sabroso está que China ya le dijo, yo te presto el dinerito. Claro. Y el Financial Times ya publicó también que el 57.4% de la empresa argentina ya se lo pensaban vender a una empresa energética china. Estos mismos que ahora se quejan de la expropiación. Pero ¿sabes qué es lo que más te indigna? Cuando se escuchan estas reacciones como las de Calderón, las de la Vázquez Mota y las de Peña Nieto, aun y cuando escucharon, seguramente que escucharon o se enteraron o les dijeron, que la señora Fernández señaló que se habían descubierto nuevos yacimientos en su país y que se trataba de protegerlos. Aquí firmamos acuerdos que después, además, también estampan su rúbrica los senadores y que nos despojan hasta de lo que está en nuestras aguas, ¿eh? Como es el caso del Popote y del acuerdo transfronterizo acá en el Golfo de México. Hasta donde todavía no se descubre. ¿Te das cuenta? Sí, yo no sé cuál es la creencia o la filosofía de ser tan poco nacionalista, de querer tan poco a México. Es decir, nada de lo nuestro tiene jerarquía ni valor, parecería ser. Entonces, las referencias gubernamentales en el en los discursos son muy notorias. ¿Te acuerdas cuando dice, va a haber un shoot? Dice, sí, pero un shoot de tequila. Y así bromas un poco que evidencian la inclinación de México a renunciar a lo que tenga. La televisión ha sido uno de los conductos excepcionales para que el mexicano deje de conocer a México. Sí, ¿verdad? ¿Nos vamos al corte? Sí, adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you. Jorge, la señora María del Carmen Sánchez dice, ese muñeco que es un menso nada más va a quejarse con su papá, pues no sabe defenderse. Dice, papi, defiéndeme o pon el teleprompter. Raúl Tapia, me enteré que el Estado de México daba una ayuda a sus campesinos, pero que con Peña Nieto la retiraron. Lo retiraron con el pretexto de que no hay presupuesto. Y este es el que quiere ser presidente de México, dice, ¿qué opinan? Vamos a seguir con las llamadas, ¿te parece, Jorge? Adelante. Irma Pagaza, ya no oímos lo de López Obrador, se va la señal. Ay, caray, qué pena, doña Irma. Javier Lozada, se está afectando la señal, no se escuchó nada de López Obrador. Por otro lado, se conoció que Josefina Vázquez Mota hizo un fraude. ¿Qué hay de cierto? El fraude fue el CedeSol. Pues ahora ya están buscando pruebas. El PRI ya le lanzó una acusación formal a la señora Peña Nieto, a la señora Vázquez Mota, por un daño de 2,000 millones de pesos al erario, de la cuenta pública de 2008, cuando era titular de la SEP, y parece que van también sobre la CedeSol, que no es muy difícil eso, pues, con que vean cómo vivían antes y cómo están ahora y saquen las cuentas de lo que ganan, ¿no crees que sería una operación aritmética muy sencilla? Claro, es decir, el hecho de que México no tenga justicia prácticamente, si tiene actos delictivos, no hay ni siquiera un 10% de castigados, quiere decir que no tenemos un sistema de justicia. Yo no sé qué pueden prometer. Si lo anterior al PAN no pudo establecer un sistema de justicia, y el PAN tampoco. Bueno, Eugenia Serrano, dice Peña Nieto que sus compromisos los ha cumplido y el de Tultitlán que pasó, ahí dejó todo su tiradero en el Mejibús, estaciones incompletas. El señor Sergio Pimentel, su programa es muy veraz, más que Radio Centro y otras estaciones. No es justo que no se escuche correctamente cuando son temas de interés. ¿Será el mismo gobierno que obstaculice estos programas? Porque da mucho coraje. Pues dicen que se nos fue la señal, pero que luego ya quedó muy restaurada y que todo quedó muy bien. Y vamos a pensar bien. ¿No crees? Que ha habido erupciones solares. Eso dicen, ¿verdad? Sí, solares. No, el de la universidad lo corrigieron. No, pero eso es otra cosa. Rosario Vargas, un saludo a todos. Estaría muy molesta porque siempre que se habla de Peña Nieto, de Vázquez Mota, se pierde la señal. Cristina González de Lomas Verdes, felicito a Lilia con la entrevista con el señor Saldaña. No nos importan los spots de Peña, deberían de preocuparse por el país. El acabo de Alfonso... recibir un correo donde dice que al día hizo la cuenta un señor. Muchas gracias, amigo, ahorita te digo quién. Él contó 200,000 anuncios en un día. ¡Ándale! De 20 segundos, sino que hay 5 por hora, hizo una cuenta y 200,000. De todas maneras, creo que es un error. Creo que es un error. No es ni elogio a unos, ni crítica a nadie. Pero el hecho de hacer y de fundamentar la democracia en spot va a tener una resultante muy grave. El ídolo de la radio y la televisión es un ídolo efímero. Es efímero, quiere decir que mañana ya se acabó. Sí, es mientras estás en la pantalla. Claro, o claro. Aparece. El señor Enrique Castro, saludos a Lilia, a Saldaña y a todos. Mensaje a López Obrador. Que rete al famoso, al mafioso priista Enrique Peña Nieto a que firme un documento que sea de revocación de mandato. Hay que aprovechar que el hipócrita Peña Nieto está firmando muchos documentos. Mándele este mensaje a López Obrador. El señor Alejandro Rodríguez de Catepec, Calderón se baja los pantalones ante otros presidentes y en México no apoya en nada. No hay apoyo de ningún tipo. Saludos a todos en el programa. Jorge, pues nos tenemos que ir, pero antes el señor Alejandro Ruiz dice, se escucha muy cortado el programa, sobre todo cuando se habla de Peña Nieto, pues será porque se habla mal. No, bueno, yo creo que es un efecto solar. Bueno. Pero yo tengo una idea, es el hecho de que se han rebasado, dicen algunos, los topes de campaña. Y yo sí. Más grave que eso es que estoy viendo que se han rebasado los topes de paciencia. También. Jorge, muchas gracias. Gracias, Lidia Arellano, mucho gusto, mucho gusto. Gracias, Resendi. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención y le deseamos un buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a war.